Jesús se les aparece a los discípulos de Emaús por el camino, les explica las escrituras y finalmente en casa se comprenden que sí, que era verdad y que habían hecho mal no creyendo. Porque ellos ya les habéis visto. Ya ves, nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días ya que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pero vamos, que no creyeron. Y cuando leía esto, pensaba en la importancia que tienen, pues, los viajes. Porque podemos pensar que nosotros podemos hacer la misma misión que Jesús con los discípulos de Emaús. Vamos en un viaje en autobús o en lo que sea, pues al que está al lado, después de rezar para que nuestra palabra le toque el corazón, le podemos decir alguna cosa acerca de la religión. Ya podemos ir preparados a esto, incluso un día antes, que sepamos que tenemos que tomar pues un autobús, un avión, lo que sea, pensando que ese es un momento muy bueno para el apostolado, porque la persona va a estar sentada a nuestro lado a lo mejor horas y horas, y ese encuentro casual le puede cambiar la vida. Pensad, los que tengáis que tomar un avión, etcétera, que si vosotros tenéis esta determinación de, en un momento dado del viaje, hablarles de Dios o de Jesús o de un cambio de vida o de lo que sea, Dios ya va a tener en cuenta esto a la hora de dar el billete de avión a la otra persona. Lo va a tener en cuenta porque Dios sabe la importancia que tiene el que alguien se anime a hablar de él con este espíritu. No hay muchos. Y sin embargo la necesidad es mucha. Así que él lo escogerá bien. Y aunque en el momento a lo mejor no veáis más que un mal gesto, a lo mejor la semilla, la palabra que habéis puesto en su mente, fructificará meses después. Así que casi, si hay aquí matrimonios muy apostólicos, os animo a que vayáis separados en los viajes de avión para hacer apostolado con el que os toque. Y Dios os ayudará, no lo dudéis. Lo va a tener en cuenta en esta lotería de números, filas y letras para decir, este es el que tiene que estar a tu lado. ¿Y cuántas conversiones se producen si uno ya va con esta idea, habla de Dios y reza para que esa semilla fructifique? Echa la semilla y riega. Así que esto es lo que se me ocurre con este pasaje de Emaús. Además, si esto lo empezáis a hacer desde ahora, a lo largo de la vida, os aseguro que vais a hacer más de 200 viajes, ¿eh? Tren, autobús, avión, gente que cojáis en autostop. En cualquier lado podéis aprovechar. Al final no desaprovecharéis oportunidad, porque en ese momento estaréis haciendo lo que Jesús con aquellos discípulos. Y Dios solo necesita un momento y audacia. Un momento y audacia. Pues nada, que todos vosotros os transforméis en apóstoles de Emaús.